anoche te soñaba. Te soñaba abrazándote conmigo. Te soñaba abrazándote conmigo. Pero ay, qué sueño tan profundo es el amor. A medias de la noche te soñaba. Te soñaba abrazándote conmigo. Te soñaba abrazándote conmigo. Pero ay, qué sueño tan profundo es el amor. Despierta, mamacita, ya no duermas. Despierta de ese sueño seductor. Tomaremos copas llenas de licor. Pero ay, qué sueño tan profundo es el amor. Despierta, mamacita, ya no duermas. De ese sueño seductor. Tomaremos copas llenas de licor. Pero ay, qué sueño tan profundo es el amor.